Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá. E traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a... Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radial que lleva por título Librería Sónica, literatura para untarle. Saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, número que quiere decir que soy un muchachito. Y nuestra querida rana encantada, que ya debe estar por llegar, Linsabel Noguera. Nos escuchan a través de Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá en el sur del país. También nos escuchan en Los Llanos, en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y en Guacara Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Recuerde que también pueden escucharnos en internet a través de telenavegante.net, rcr.tv y también en nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Abrimos el programa de hoy escuchando la canción favorita de nuestro invitado en el día de hoy, Ricardo Ramírez Requena, en la voz de María Rita, y el tema O Homem Falou, que creo yo, dentro de mi incipiente portugués muy malo por cierto, que es algo así como el hombre habló o el hombre dijo. Algo así, ya Ricardo me corregirá seguramente. María Rita nació en Sao Paulo el 9 de septiembre del año 1977 y es hija también de una popularísima cantante brasilera como es Elis Regina y también del compositor César Camargo Mariano. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación del 6 de julio hasta hoy, que usted nos disfruta en la comodidad de su casa o en el carro tal vez. Es 12 de julio. El 6 de julio es la fecha en la cual nació en 1914 José García Nieto, escritor español, y en esta fecha también fallecieron en 1893 Guy de Maupassant, escritor francés, en 1914 Delmira Agustini, poeta uruguaya, y en 1962 falleció nada más y nada menos que William Faulkner, escritor estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1949. Avanzo en el calendario y el 7 de julio les comento que nació nuestro gran escritor y poeta venezolano en 1914, Juan Lizcano. Y unos cuantos, muchísimos años después, nació la poeta ecuatoriana en 1964, Karina Gálvez, quien falleció un 7 de julio en 1930, Arthur Conan Doyle, novelista, creador del personaje Sherlock Holmes. Y también falleció en 1956 el poeta alemán Gottfried Benn. Avanzó en el calendario y el 8 de julio nació en 1621 Jean de La Fontaine, poeta francés, en 1892 el escritor y poeta británico Richard Aldington, y saliéndome de las efemérides, nació el señor Rafael Maldonado, quien dio vida, en parte también, por supuesto, a este servidor. No sé en qué año nació mi papá, pero son 60 y pico de años, así que felicidades a él si es que me está escuchando. A veces me escucha, a veces no. Dice que este programa es sumamente aburrido, cosa que, bueno, yo lo entiendo, pues. Hay gente que dice eso, ¿no? Hay gente que no, hay gente que sí. Avanzó en el calendario. 9 de julio, nació en 1764 la escritora inglesa Anne Radcliffe. Unos cuantos siglos después, en 1911, nació el escritor e ilustrador británico Mervyn Peake. Y un 9 de julio falleció en 1980 Vinicio de Moraes, poeta y cantante de bossa nova brasilero. 10 de julio, fecha en la cual nació uno de mis escritores favoritos, en 1871, el señor Marcel Proust. Y en 1902, el poeta cubano Nicolás Guillén. Sigo avanzando, y el 11 de julio falleció en 1974 quien fuera premio Nobel de Literatura del año 1951, el escritor sueco Per Fabian Lagerwitz. En 1994 también falleció el poeta español Vicente Cano, y en el año 2000 el poeta nacional de República Dominicana, el señor Pedro Mir. Y así aterrizo a tal día como hoy, 12 de julio, fecha en la cual nació en 1904 Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura en el año 1971. No pensaba yo todavía nacer. Yambururu Martínez, nuestro operador, sin duda ya había nacido. Ya estaba por ahí jugando chapita y pelotica de goma, cosa que le gusta. También nació en 1912 el escritor rumano Nicolae Steinhardt, y falleció el autor de uno de mis libros favoritos también, debo decirlo, en 1536, el escritor filósofo holandés Erasmo de Rotterdam, autor de ese magnífico libro, el cual siempre recomiendo y he releído ya unas cuantas veces, El Elogio de la Locura. Con eso damos el cierre a las efemérides de esta semana. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana cede su espacio en esta ocasión para hacer una lectura del libro que abordaremos en el día de hoy, Constancias de Lluvia, de Ricardo Ramírez Requena, libro ganador de la 14ª, la 14ª edición del concurso anual transgenérico Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana. Dije cultura, bueno, no, de la cultura urbana, cuyo veredicto en parte dice así, y cito: un extraordinario experimento textual donde se combinan con fluidez e intensidad las claves formales del diario literario y la novela distópica. De allí voy a leer un par de párrafos de el mencionado libro, Constancia de Lluvia. Viernes 7 de junio de 2013. A raíz del paro de las universidades, propuse a mis alumnos ver clase el martes en Tierra de Nadie. El tema sería literatura y libertad. Un tema amplio, denso, complicado, pero muy seductor. Valeria, una estudiante y representante estudiantil muy querida por mí, me escribe para pedirme permiso y extender la invitación a toda la facultad. ¿Le digo que sí? No miento si digo que uno de mis afanes con la literatura es poder acompañar mis carencias y de alguna manera compensarlas. Leemos porque estamos solos y queremos compañía. Leemos también porque hay mucha gente alrededor y queremos estar solos. Nunca me he sentido parte de ninguna asociación o grupo, quizá con la excepción de la Escuela de Letras. Ha tenido que ver probablemente con el recorrido de mi vida. La literatura me ha enseñado que somos una sumatoria de soledades y que en esa soledad puede encontrarse la libertad. Y eso es parte de lo que usted va a disfrutar del libro Constancia de Lluvia, de Ricardo Ramírez Requena. En este caso lo estamos acompañando musicalmente por la obertura de Arturo Toscanini, La Fuerza del Destino, música que está por allí colada y forma parte del diario paralelo al de Ricardo Ramírez Requena, que es el diario de Ismael da Silva, en donde el personaje pirata parecía tararear esta obra musical, entre otras obras musicales. Y con ese buen fondo musical, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Listo ya, grabando. Yo no soy Numa Frías Mileo, soy Manuel Gancho, uno de los personajes de su novela. Él me escribió para que hiciera de las mías. ¿Quieres saber más? Léeme. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. Porque todos llevamos un niño dentro, ven este domingo 19 de julio a celebrar el Día del Niño en Dora's Gelato Café. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso. Búscanos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Buscas la mejor galería de arte? Bueno, aquí la tienes, Ávila Gallery, con las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas y mucho más. Un espacio para el buen gusto en donde podrás exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. A ver, Noguera, bienvenida. Le dije a los amigos oyentes, a tu club de fans, que está siempre en sintonía de Librería Sónica, que ya estabas por llegar. Sí, así es que había, bueno, un poquito de tráfico. Esas cosas pasan, ¿no? Prevacacional. Es así. Y bueno. ¿Qué estamos escuchando al fondo, Noguerísima? Pues creo que estamos escuchando Cuando los Santos Marchan. Así es. Cantado por Louis Armstrong. Sí, en la trompeta también. ¿Y eso por qué, Noguerísima? Bueno, porque Louis Armstrong falleció el 6 de julio del año 1971. Es importante músico y trompetista estadounidense de jazz. Y que es en realidad esta canción que estamos escuchando, un himno gospel de la fe religiosa practicada por los estadounidenses. No sé exactamente cuál es su origen y se piensa que es de tradición oral, aunque su fundamento está en la música espiritual y es un estándar de las bandas de jazz hoy en día. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida al estudio nuevamente a Ricardo Ramírez Requena, pero hoy sí vamos a hablar largo y tendido con él, porque vamos a hablar acerca de la obra ganadora del premio Concurso Transgenérico de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana del año pasado, del 2014, y es el libro Constancia de la Lluvia, diario 2013-2014, escrito pues por Ricardo, quien además de ser escritor, poeta, librero, oficio al que ha regresado y que nos complace mucho, aunque lo visitemos poco, es también profesor universitario y hoy viene a conversar precisamente de Constancia de la Lluvia, transgenérico. Esta palabra para nuestros oyentes puede remitirlos a otros significados, quizás, pero en el caso del premio de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, se refiere a estos géneros que son híbridos, que están mezclados distintos géneros en un mismo trabajo. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo tú pensaste que los diarios Constancia de la Lluvia podía ir al transgenérico? Pero yo pensé en el transgenérico porque es quizás el único premio en Venezuela en donde pueden participar diversidad de géneros. No estar remitido exclusivamente al cuento o a la novela o a la poesía, sino diferentes tipos de trabajo pueden participar. El ensayo histórico ha sido ganador. Hay libros de corte político, cercanos a la arquitectura, al urbanismo, es decir, todo eso entra en la dinámica del concurso de la Sociedad de Amigos. Entonces, pensé que si había un espacio ideal en donde poder participar era ese, ya que no existen concursos de diario en Venezuela y creo que en el mundo en sí tampoco. Eso te voy a preguntar, uh-huh. No creo haber visto ninguna convocatoria a un concurso internacional de escritura de diarios. Hasta donde sé, no. Tendríamos que revisar, no sé, la página de Letralia, por ejemplo. A ver sí, si, Jorge, ahí te, él, si no Jorge está allí, no existe. Él está informado, él está informado. Exacto. Siempre es un gusto tenerte por acá, Ricardo. Gracias. Siempre gracias, consecuente gracias. Con nosotros, cosa que agradecemos, evidentemente. Claro. Y bueno, dentro de las miles de preguntas que surgen respecto de Constancia de la Lluvia, obviamente una de las primeras y más básicas, presumo yo, es ¿por qué decides hacer un diario? ¿Por qué decides escribir no solamente tu diario como Ricardo Ramírez Requena, sí, sino ese diario ficticio de Ismael, además que tiene un nombre para mí mítico, porque Ismael también es ese protagonista de Moby Dick? Y por ahí sí, creo que viene la cosa. Y por ahí pudiera venir también la cosa, ¿no? ¿Cuándo decides y por qué escribir los diarios? Bueno, en verdad el disparador, diga, de alguna ajá, manera de la conciencia a la hora de decidirme a escribir un diario, a pesar de que yo he escrito, digamos, otro género, tiene que ver cuando a mí me diagnostican la enfermedad de Crohn. Yo estuve enfermo en el año 2012, me operaron en diciembre del 2012. Luego estuve en unos tratamientos médicos hasta que los médicos me diagnostican la enfermedad. Entonces, sentí que necesitaba como un interlocutor, como un espacio de reflexión y de meditación, y descubrí que lo ideal era el diario. Al principio lo abordé muy lleno de dudas, pensando que quizás no iba a tener mayor continuidad, y después, bueno, descubrí que se convirtió en una suerte de vicio. Y en un acompañante propicio. Y bueno, lo he continuado. Hasta el día de hoy lo he continuado. Yo siempre fui lector de diarios y lo sigo siendo, de autores europeos, norteamericanos, venezolanos, como bueno, una parte del diario de Miranda, el diario de Rufino Blanco Fombona, y principalmente el de Alejandro Oliveros. El de Oliveros. Luego, lo que a mí, digamos, me da como cierta fuerza para enviarlo al concurso es que ya había aparecido un diario reciente, que fue el de Alejandro Sebastiani, muy amigo mío, y por supuesto los de Rafael Castillo Zapata. Entonces yo dije, oye, si ellos están publicándolos y hay una recepción por parte de los lectores, bueno, déjame probar con el mío, ¿no? Y lo otro es que en un diario cabe todo. Exactamente. En el diario tú puedes colocar borradores narrativos, extractos de poemas, lecturas tuyas. Correcto. Cosas que te ocurren en el día a día, lo que sucede en el país, todo eso se va sumando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un espacio idóneo para tú plasmar todo lo que quieras plasmar. Sin duda alguna está bien logrado así, ambos disfrutamos de la lectura y son muchos los temas que abordas allí. De hecho, yo hallo dentro de mi lectura el paralelismo con los diarios de Rafael Castillo Zapata por el lado de la docencia, evidentemente, ambos profesores de nuestra escuela. Y ambos con los dos diarios, tanto el de Rafael como el tuyo, para uno como lector son muy chéveres porque te dan una serie de recomendaciones de lectura que uno agradece infinitamente, sí, menos una secreta que tienes por ahí debajo de la manga y que no la quisiste decir. Sí. Bueno, yo no me voy a meter en eso, pero en todo caso, yo le quiero preguntar. Me lo dijo un pajarito. Así la cosa. ¿Y cómo se organizaste la idea de escribir en paralelo tu diario de Ricardo, contándonos tu día a día, contándonos la evolución con el asumir y el proceso de resiliencia del diagnóstico, el acompañamiento con Blanca, que es tu pareja, con tu vida cotidiana, y el diario de Ismael? ¿Cómo lo armaste? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Por qué aparece Ismael? Bueno, Ismael ya había aparecido por primera vez en el año 2012, y antes hubo un borrador en el 2011. Yo estaba tratando de armar ¿verdad? Esta novela breve que viene siendo El diario de Ismael da Silva, y de corregir en ese tiempo en que inicié el diario. Y fui descubriendo un poco en paralelo que Ismael da Silva es como el otro lado de uno. O sea, es como un yo distópico, ¿no? Y también estaba dictando en la Escuela de Letras, ya había dictado un par de veces un curso sobre novela distópica, en donde me encontré con el libro Utopía de Tomás Moro. Y el libro está sostenido en el libro Utopía de Tomás Moro. Además de, por ejemplo, otros libros, como puede ser el de Campanella, hay varios, pero fundamentalmente el de Tomás Moro. Y también yo siempre he sido lector de ciencia ficción y de novela distópica en sí, y había dictado un curso sobre eso. Entonces, para mí fue natural la escritura de ese ejercicio en el contexto de país y del mundo donde estamos, ¿no? Y bueno, fue acompañándome, ¿no? Fue como un espejo con el cual ir conversando e ir explorando una cantidad de cosas. El diario está interrumpido, no se termina, porque yo he tenido problemas para editar su final. O sea, él ha tenido como tres finales, pero siento que en algún momento me planteé uno más extenso, mucho más extenso. Y bueno, al final siento que me abrumó. Te adelantaste una pregunta que te iba a hacer con respecto precisamente a esa distopía que está dentro de Constancia de la Lluvia, diarios 2013-2014, que es, ¿qué pasa con Ismael? Porque uno se quedó... Sí. Ismael, ¡ey! Y entonces, bueno, hay una continuidad de Constancia de la Lluvia, hay una continuidad de Ismael... ¿En qué estás pensando en eso? No, sí, yo continué su escritura y se finalizó. Luego de, digamos, de enero del 2014, que es donde termina este diario. Pero en su momento, yo sentí que lo que expresaba mejor la situación de Ismael era dejarlo hasta ahí, hasta ese momento en que él dice, hemos perdido la ruta. Porque yo sentí que en, como colectivo estábamos así. Y además que la distopía, que de alguna manera es una metáfora de lo que se está viviendo en el país y quizás en el mundo entero, porque no solamente nosotros estamos en este caos. Sí, exacto. Precisamente es eso, hemos perdido la ruta. Eso. Entonces yo sentí que ese era el final idóneo. O sea, estaban tratando, digamos, de escaparse en algún momento, bueno, hemos perdido la ruta. Y porque sentí que eso es una metáfora del país, ¿no? Y del, es así, de hecho yo lo tengo aquí anotado y yo me coloco como mis notas abusivas como lector que soy, donde comento, ¿no? Ese contrapunteo entre el diario de Ricardo y el de Ismael, aquí sobre el viernes 19 de junio del 2013, coloco, bueno, que a pesar del malestar propio de Ricardo, bueno, como ser humano por las diversas situaciones personales como colectiva, está en su pleno derecho, coloco aquí, como autor o que todo autor tiene, de abandonar la obra, que es lo que hace con el diario de Ismael. Debemos hacer un corte publicitario, sí. Ricardo, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Constancia de la Lluvia de Ricardo Ramírez Requena, acompañado de 250 gramos de café cortesía de Dora Gelato Café. Y Noguera... Noguerísima le va a decir cómo participan. Pues envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva, y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganarse Constancia de la Lluvia. Y dicho esto, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Celebra el Día del Niño en Dora's Gelato Café este domingo 19 de julio. Y mientras los más pequeños disfrutan de un delicioso helado, déjate tentar por un buen café y un postre de primera. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso. Síguenos en Twitter por @dorasgelatoccs. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A mí me llaman el príncipe de la oscuridad, tremendo apodo. No me ando con comiquitas. ¿Quieren saber de qué soy capaz? Léeme, estoy en tremenda novela. El Plan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tela. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, Tú me acostumbraste, original de Frank Domínguez, y cantado por Olga María Guillot, mejor conocida como Olga Guillot, quien falleció tal día como hoy, un 12 de julio, pero en el año 2010, hace ya 5 años, nacida en Cuba y falleció en Miami, popular cantante de boleros y recordada por temas como ese precisamente que escuchan al fondo. También está el bolero Miénteme y otro que me gusta mucho, La Gloria Eres Tú. Fueron casi 7 décadas de vida artística en donde obtuvo 20 discos de oro, 10 de platino y 1 de diamante, como así también un premio Grammy Latino a la trayectoria en el año 2007. ¿Cuál era el apodo, Noguera? La reina del bolero. La reina del bolero, y cantó nada más y nada menos que junto a Frank Sinatra y al lado también de Edith Piaf en los años 1960. Luego de la Revolución Cubana, vivió un tiempo aquí en Venezuela y luego en México y en Miami, donde permaneció hasta su muerte. Música, buena música para el domingo de hoy. Y Yambururu Martínez está disfrutando también, nuestro querido operador. Mira cómo se ríe Yambururu. No, este es un tema que te agradezco en el alma. Ajá, qué bueno, qué bueno. Bueno, cosa que se agradece. Gracias por el piropo. Vamos a continuar en compañía de Ricardo Ramírez Requena, hablando de Constancia de la Lluvia. Y dentro de las reflexiones que, bueno, yo hice como lector, y cualquiera puede hacer, es que hay muchos temas allí que están dentro del diario, y dentro de esos temas no escapa, por ejemplo, el tema ciudad. La ciudad está allí punzante, la ciudad sí, que quieres, pero la ciudad que a la vez te golpea o nos golpea a todos, porque realmente nuestra ciudad Caracas, bueno, para todos aquellos que nos están escuchando y para quienes nos escuchan también a través de internet y son de otros países, bueno, nuestra ciudad es muy dura. Muy dura. Y aquí hay una imagen muy bonita que cito. El metro es una metáfora de lo que somos. Y es ciertamente porque el metro es metáfora para todos nosotros, particularmente los caraqueños. Bueno, porque el metro primero es subterráneo. Y el caraqueño vive constantemente una vida subterránea y paralela. Y pasa, ¿no?, unas horas ahí, además. Exactamente. Y es curioso cómo miles y miles de individuos diariamente comparten un espacio en común y que además es subterráneo, está por debajo de la ciudad, ¿no? Entonces a mí me interesa ese elemento subterráneo. Me parece que ahí está el lado misterioso de los caraqueños y como el caraqueño en ese espacio en donde generalmente se traslada masivamente al trabajo o regresa del mismo o a clases o a lo que sea, suele tener un destino asignado. Ese destino es una estación de metro. Es decir, yo voy de esta estación a tal estación. Tengo una partida y tengo un final. Pero en ese momento en el que tú estás en el tren, pareciera que el tiempo se detuviera. Y si el tren se detiene más todavía. Exactamente, se detiene más todavía. Entonces, en ese tiempo en que se detiene el tren o está en movimiento, entra además en unos túneles. Y eso nos unifica muchísimo más. Estamos una enorme cantidad de individuos, desconocidos la mayoría del uno para el otro, en un espacio subterráneo y además en un túnel. Entonces, es como si uno fuera profundizando en aquello más hondo que podemos tener los caraqueños. El tren suele destacar por su silencio. Es decir, la gente habla, suele hablar más o menos en voz baja, los niños pueden pegar unos gritos, hay quien se siente más en confianza y habla viva voz, pero con todo el desastre que somos de ciudad y nuestro gen Caribe, ¿verdad? Que nos hace guapachosos y sabrosones y ligeros, todavía hay bastante silencio en el metro. Entonces, ese silencio significa generalmente en qué estará pensando todas estas miles de personas. Así es. Y en ese momento tú estás pensando en cosas que tienes pendientes, en asuntos más hondos, en el despecho, estás enamorado, en toda una cantidad de cosas. Entonces, en que te están haciendo la cola. Exactamente. Entonces, me parece que es importante el metro como metáfora, y porque muestra es lo más obvio de lo que podemos ser, desordenados, violentos, una cantidad de cosas, pero también esos secretos de los caraqueños, y que uno, por lo menos yo que tengo toda la vida trabajando con público, directamente con relaciones públicas y atención al público, uno descubre que una persona es mucho más que un uniforme, por ejemplo. Así es, así es. Y uno va aprendiendo una cantidad de testimonios a partir de esas personas. No, y además la metáfora, que me parece estupenda, a mí me llevó a recordar aquel eslogan cuando nosotros éramos todos muchachos, niños, y estrenaron el metro, año 82, 83, aproximadamente, que el metro es la gran solución para Caracas, ¿no? Sí. Recordé el eslogan. Ojo, para aquellos que nos están escuchando, y yo considero que sigue siendo una gran solución, porque cuando el metro se para, caos en la ciudad, absolutamente, muere la ciudad, ¿no? No obstante, si bien es cierto esto que acabo de decir, no es menos cierto que si antes era la gran solución para Caracas, hay que ver que también ha desmejorado en muchas cosas. Pero no me refiero al desmejoramiento solamente del metro como medio de transporte, me refiero a nosotros como caraqueños, como ciudadanos, como usuarios. ¿No? En donde tú ves en los vagones. Del servicio de mecánico, de tecnológico del metro, sino también la atención de las personas que laboran ahora en el metro. A eso iba, lo dijiste perfecto. Y además, que bueno, tú te consigues con cualquier situación inverosímil dentro de un vagón. Hay una parte, no recuerdo, de tu diario, en donde Ricardo, así como hago yo y como hace muchísima gente que va leyendo en el metro, y de repente te ves interrumpido por algún religioso que grita viva voz o algún muchacho que está vendiendo algún caramelo, y tienes que lidiar con eso y claro. tratar de hacerte la vista gorda por más que te duela, porque es a cada instante, es en cada estación, es en cada vagón, ¿no? Entonces me parece que esa imagen de esa metáfora del metro está perfecto. Avanzando en tu diario, porque son muchas cosas, muchísimas cosas, una de los elementos que yo respeto mucho del diario, del diarismo, es, digamos que, la parte profesional, ¿no? Lo riguroso que hay que ser para llevar un diario, razón por la cual yo creo que nunca voy a poder llevar un diario. Hay que ser como, se me va la palabra, como metódico, pero responsable. ¿No podrías llevar un diario saltando los días? Puedes llevarlo. El diario, Ricardo, tú que llevaste el tuyo, el diario se puede llevar, no tienes que ser, juro, claro, una camisa de fuerza que sea de todos los días, aunque se llame diario. No, por lo menos si piensas publicarlo en vida, compartirlo, no, porque un diario íntimo es diferente. En un diario íntimo tú te puedes permitir colocar lunes 6 de julio. Fui al Bicentenario y compré papas y ya. Pero eso al lector no le interesa. Exactamente. Así es. Tienes que tratar de contar algo que vaya hilando con lo que vas contando, porque un diario es una historia. Así es. Y él está entrando en una suerte de mundo, es un mundo narrativo. Sí, de hecho, siguiendo tus palabras, y disculpa que te interrumpa, te cito. para una poética del diario como género literario, exigencias, profesionalismo. No es menos exigente que escribir una novela y un poemario. Yo estoy totalmente de acuerdo por eso. O sea, es un nivel de exigencia a sí mismo que no necesariamente por ello tienes que escribir día a día, no. Tú puedes saltarte un, dos días. De hecho, Ricardo lo hace. Sí. Y los grandes diaristas, al menos los diarios, los pocos que he leído, igual no es los 365 días del año, pero están cosas, como bien tú dices, que tal vez al lector no les interesa, pero hay otras que sí. Hay otras que te sorprenden y te atrapan. Y otras que sabes que forma parte de la cotidianidad del autor, ¿no? Cosas que tal vez queda un poco velado. Pero dentro de esos elementos que están allí y son importantes y me llamaron la atención, está el tema del béisbol. Como buen caraqueño, ahí está el tema del béisbol. Sí. Háblanos del béisbol, de tu pasión por el béisbol. Bueno, hay una parte en particular donde uh-huh. yo me explayo de manera más o menos extensa, y es en un viaje que hago a San Cristóbal, donde estoy en casa de mi papá, y señalo que investigo uh-huh. muchas cosas en libros que tiene mi papá. A mí y a mis hermanos nos interesa mucho el béisbol porque mi padre nos lo heredó. Mi papá es un gran fanático de la pelota y lo es como debe serlo un fanático de béisbol, y es a partir de números, estadísticas e historias. Ajá, ¿no? ¿Y cuál es tu equipo? Tienes que responder eso. El Magallanes. Ajá, muy bien. Es que como buen gocho tiene que haber heredado el Magallanes. Además que estás en la casa, exacto, del circuito navegante del Magallanes, valga decir. Exacto. Muy bien. Es el Magallanes. Entonces, para mí el béisbol es felicidad, es alegría, es el juego perfecto, en donde se puede permitir una cantidad de cosas, la emoción más pura y la razón, ¿verdad?, más presente dentro de un deporte. A mí me gustan muchos otros deportes y los disfruto y los celebro, pero el béisbol es una puesta en escena. Totalmente. Así es. Para mí extraordinaria. Y yo estoy escribiendo un poemario desde hace más de un año, desde hace 2-3 años, donde el protagonista es el béisbol. Y a mí en el antiguo literal es de tal cual, me publicaron unos poemas una vez, pero precisamente porque es un deporte de historia, de estadísticas, de cosas, me está llevando tiempo, porque o sea, yo sé que a algunos poetas les parecerá un escándalo, pero yo necesito verificar cifras de años determinados para yo poder escribir sobre Roy, claro, Campanella, por ejemplo. Estoy pensando en el lector que sea fanático del béisbol, y él necesita saber un poco esas cosas. Y que entonces, no te puedes ir por un dato falso o no confirmado porque botas la bola. Exactamente. La sacas de jonrón, pero para atrás, si no confirmas. No, se eso. Le va de fly. Se da de foul, eso es un foul. Y lo otro es que sobre el béisbol, o sea, el vínculo entre literatura y béisbol uh-huh. en Venezuela no es tan abundante como debería ser. Y bueno, a mí me interesa contribuir un poco con esa breve bibliografía. Muy bien. De literatura y béisbol en el país, ¿no? Ricardo, vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Constancia de la Lluvia, el diario de Ricardo Ramírez Requena, cortesía del propio autor y de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, además de 250 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café Noguerísima. Bueno, y es fácil llevártelo para tu casa y disfrutar su lectura. Pues solamente tienes que mandar un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico o de tu operadora más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar Constancia de la Lluvia de Ricardo Ramírez Requena en tu casa junto a una taza humeante de café recién molido. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Arlene Soho, Gregory Sánchez y Samar Vergel, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si hay alguien malo en esta novela, ese soy yo. Me dicen Ratemuelle, y no por santo precisamente. Voy a limpiar mi armamento. Hay que trabajar. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. En Dora's Gelato Café estamos listos para celebrar el Día del Niño este domingo 19 de julio. Deliciosos helados, postres y el mejor café que hayas probado. ¿Y en dónde? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El pasado 8 de julio estuvo de cumpleaños el señor Beck David Campbell, mejor conocido como Beck. 45 años de vida para este músico, cantante, compositor, multiinstrumentista estadounidense. O sea, toda la fama en la década de los años 90, por allá de 1990. Y al fondo, uno de sus temas del año 1993, hace ya 20 y pico de años esa canción, ¿no era? Loser, perdedor. Pequeños, a ver. Y hoy queremos recomendarles el libro que canta. No es un libro que canta realmente como si estuviera un CD o si tuviera una banda sonora, pero él en sí es una banda sonora. Es la banda sonora de muchas canciones que cantamos a nuestros hijos de generación en generación, de algunas canciones que cantamos de la música popular también para ellos, con ilustraciones de Cristina López y vuelto a contar por Yolanda Reyes, la investigadora colombiana que se ha especializado en el tema de la literatura para la primera infancia. Hay poesía de tradición oral, poesía de adaptada de música, la cual se han inspirado en poetas como Federico García Lorca, hay canciones de Ana Belén, y es un honor tener este libro porque es un espacio donde desde antes de nacer la poesía empieza a formar parte de la vida. Y qué mejor que empezar a contarle la palabra, a darle el gusto por la lectura a nuestros hijos desde antes de nacer. El libro que canta es un libro para acompañar a todos en casa, abuelos, papás, tíos, al bebé, a los hermanos mayores. Cada uno de sus cuerpos poéticos traza una ruta desde el vientre de la madre hasta que el niño comienza a tener contacto con el libro como objeto. Y a este libro solamente le falta la voz de un adulto, mamá, papá, una abuela, un abuelo, una tía, una madrina que quiera comenzar a cantar con el bebé. El libro que canta es un recorrido poético para empezar a encontrarnos con nuestros bebés en el gusto por la palabra. El libro que canta de Alfaguara, vuelto a contar por Yolanda Reyes con ilustraciones de Cristina López. Lee para tus niños, lee para tus hijos. El gusto por la lectura se incrementa cuando tienes con quién compartir lo que has leído. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Ricardo Ramírez Requena a propósito de su libro Constancia de la Lluvia, diario del 2013 y 2014. Y son muchísimas las cosas, Ricardo, que bueno, sé que se van a quedar por fuera. El tiempo se nos va volando cuando uno disfruta de una amena conversación con un amigo de la casa. Te voy a interrumpir porque no se puede quedar por fuera que nos cuentes si hay continuidad del diario. Sí, porque es importante para uno como lector saber qué va a pasar después del 2013-2014. ¿Qué planes tienes? Bueno, sí, el diario ha continuado hasta el día de hoy. En el momento en que yo envié el diario a concurso, ya yo tenía muchísimos otros meses escritos, pero siento que a partir de febrero de 2014 muchas cosas cambiaron. O sea, lo que sucedió con el país, lo que nos afectó a todos en ese sentido, y siento que ya era otro tono. Ahí en esos primeros seis meses, de febrero en adelante, un tono, yo siento más que como de crónica periodística, ¿no? Y el mes de febrero del año 2014, yo lo trabajé, con un programa de online exchange con la Universidad de Iowa y otro grupo de escritores, ¿no? Entonces, se llama Días de Febrero. Se puede buscar en internet y aparece en español y aparece en inglés. Y más o menos por el tono con el que van esos días de febrero, va el resto del año. Entonces, ya era un tono diferente al que se venía desarrollando de 2013 hasta ese enero del 2014. Y también que lo que yo tenía escrito desde que el diario termina hasta febrero del 2014 se perdió porque me robaron la libreta donde tenía esos días. Wow. Entonces ahí hay como un quiebre. Y bueno, por eso pensé que quedaba hasta donde llega este diario. Lo he continuado. Pero todo tiene que pasar, yo escribo a mano, tengo que transcribirlo, tiene que pasar por un proceso de edición y ver qué va quedando, digamos, en páginas y quizás pensar entregárselo a una editorial o continuarlo hasta que sea propicio ese momento, ¿no? Qué bueno eso. Bueno, a las editoriales le decimos que hay muchos lectores como nosotros que están esperando esa continuación, así que ahí tienen una buena oportunidad de negocio dentro del espacio literario. Sí, tremenda campaña de novela. Quería comentarte, Ricardo, que además, bueno, todos sabemos que eres profesor universitario, librero, lector sobre todo, pero también poeta. Y aquí hay una analogía, y justamente hablábamos en el corte anterior de tu pasión por el béisbol y el gusto por el béisbol, y aquí hay una analogía y una comparación estupenda que dice así, ¿no? Un buen poeta es un bateador natural. Un poeta serio ha aprendido técnicas, formas. Si tiene buenos coaches de bateo, maestros, lecturas, podría irle bien. Me gustó mucho esa comparación, y yo te pregunto, ¿quiénes han sido tus coaches en este caso poético? Bueno, digamos, venezolanos cercanos, es decir, de intercambio relativamente frecuente, que tú uh-huh. te puedes tomar un café, etcétera. Para mí siempre ha sido importante el magisterio de Alejandro Olivero, principalmente en cuanto a la orientación de lecturas importantes, ¿no? En la búsqueda de un lenguaje contemporáneo, de un lenguaje de nuestro tiempo. Correcto. Como poetas venezolanos, yo puedo pensar en Alfredo Silva Estrada, en Juan Sánchez Peláez, uh-huh. Pero principalmente, y otros poetas, Rodolfo Moleiro, por ejemplo, que ha sido muy olvidado, o Vicente Gervasi. Pero a mí me interesa una línea, un tiempo para acá, en donde está Eugenio Montejo, donde está Igor Barreto, Rafael Castillo Zapata, Yolanda Pantin, Alfredo Herrera, Alexis Romero. Uh-huh. Me interesa mucho lo que ellos han hecho y los he seguido de cerca, ¿no? En el caso de la literatura, de la poesía escrita en Venezuela. De los poetas latinoamericanos, bueno, son tantos, ¿no? José Emilio Pacheco, me interesa mucho la poesía peruana, la poesía colombiana. Y algunos españoles como Jorge Guillén, como Pedro Salinas y como Antonio Machado, fundamentalmente. Y la literatura anglosajona, la poesía inglesa, la poesía irlandesa, norteamericana, okay. Para mí es importante. Que hace referencia además en el diario, lo que pasa es que sí. Son tantas cosas que se quedan por fuera, además de estas referencias que mencionas, ¿no? Quería preguntarte, ¿no? Hay una parte en que dices que el lector contemporáneo es cómodo, no quiere riesgos, y te pregunto, ¿por qué? Bueno, porque yo siento que hay un paralelismo de considerar la literatura como espectáculo, que es diferente a considerar la literatura como entretenimiento. Okay. Creo que en el entretenimiento hay aprendizaje, y hay un gran aprendizaje. Shakespeare es entretenimiento, y hay que ver todo lo que nos enseña Shakespeare. No siento que hay una literatura contemporánea que apela mucho más a la idea de espectáculo, que el espectáculo te deslumbra, pero son como los fuegos artificiales del momento y ya después eso desaparece. Y siento que el lector contemporáneo es cómodo en ese sentido. No quiere riesgos. Algo que signifique, oye, échale un poquito más allá, esfuérzate un poquito más allá, le cuesta. O sea, es un lector espectador y no un lector realmente interactivo. Exactamente. Hacia el final. No todos, pero claro, siento que en términos generales es algo que está muy presente. Y también hay que considerar que el lector contemporáneo, el lector de espectáculo, no es realmente un lector de géneros literarios tradicionales. Cuando tú le hablas de libros a la gente no suele referirse al diario, a la poesía, al teatro, al cuento, a lo sumo a ciertas novelas. Bueno, de hecho, hay una parte muy curiosa en el diario, lo tengo marcado en alguna parte, que escuchaste en algún lugar de Caracas, disculpen, que un señor le decía a otro, una señora, y esa persona sale a vender libros a la calle. ¿Para qué? ¿Quién compra eso? Exacto. Eso fue muy curioso. Para terminar, Ricardo, dos cosas muy duras hacia el final. Hay una parte que dices que somos un trauma. Esa es una pregunta, ¿por qué? Y después dices, algunos parece que no lo saben. Para los otros países, Venezuela simplemente es el borracho de la fiesta. Qué duro eso. Yo estoy de acuerdo, pero me gustaría que seas tú que expliques por qué. Bueno, porque siento que fuimos un país que dilapidó muchísimos recursos valiosos en circo y en proyectos que no llegaron a un resultado final. Ayer salió un artículo en el Nacional en donde planteaba que hay 700.000 jóvenes entre 15 y 25 años aproximadamente que no estudian ni trabajan. Imagínate tú. Y que esta es la primera vez en la historia del país en que tú tienes a una generación de jóvenes que ha tenido una gran... ha pasado, son graduados de colegio, que tienen la oportunidad de ir a la universidad, de continuar, pero bueno, el escenario del país es el más atroz. Entonces, eso yo siento que genera muchísimas desesperanzas y siento que, una vez más, como hicimos en algún momento del pasado, nos planteamos como una suerte de, que somos una suerte de potencia, debemos influir sobre el resto del mundo y enseñarle cómo es que deben hacerse las cosas. El ombligo del mundo, pa. Exactamente. Y no es así. Y caímos en una profunda ridiculez. O sea, nosotros somos un país pequeño con una cultura muy rica, pero no creo que se deba plantear que sea superior a la de los demás. Y eso responde a la primera pregunta. Somos un trauma, precisamente por eso, ¿no? Y también somos un trauma porque constantemente nos han prometido muchísimas cosas a lo largo del tiempo y esas promesas no tienen continuidad. Así es. ¿No? Nos dicen, ahora sí nos montamos y caemos en crisis. No, ahora sí nos montamos y caemos en crisis. Entonces, es un trauma, más que un trauma, es una herida sin sanar. Así y es. Sin sanador. Exactamente. Bueno, Ricardo. Pero fíjate, antes de terminar, para darle otro matiz a este cierre con Constancia de la Lluvia, Ricardo, yo te voy a citar del jueves 19 de diciembre de 2013. Para el venezolano, la belleza son dos cosas: gracia y música. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir. Gracias a ustedes. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias, Lizabeth, Jason, por invitarme. Este es mi programa de radio favorito. Gracias. Qué bueno, eso es un buen pino. Los entrevistadores se leen los libros. Así es. Y con mucho placer. Así es. Ella se lo leyó en la playa. Además, me dio una foto. Exacto. Echándome coco. Sí, aquí me la mostró. Ah, te la mostró. Sí, la puse en Instagram. Ah, sí, es una maravilla. Y, bueno, siempre es agradable venir para acá. Qué bueno, muchas Ricardo. Gracias, muchísimas gracias a ti por tu visita, Noguera. En tu casa, todas las veces que quieras venir. Tal como es costumbre. La frase del día, dígalo. El deseo florece, la posesión lo marchita todo. Marcel Cruz. En la dirección general, el señor Jaime Nestares. En la producción, la señora Claudia Camperos. Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira. En los controles, el señorito Jean Bruru Martínez. A mi izquierda, la poeta Lizabeth La Rana Noguera. Y a mi derecha, el narrador poeta Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con ese tema que ya suena al fondo, I Wanna Be Sedated, de la banda Ramones. A propósito de que ayer, 11 de julio, se cumplió un año del fallecimiento de Tommy Ramone, primer baterista y miembro fundador de la banda de punk rock Ramones. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer, y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.